Y llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, nos habla de esas actividades que organizan. Estuvimos ayer en el Ateneo Obrero y vamos a escuchar a continuación lo que nos informó. Estamos con Luis Pascual aquí en el Ateneo Obrero de Gijón, en la calle Covadonga número 7, primero izquierda. Y nos va a hablar de esas actividades que organizan. Hola, Luis. Hola, Pilar. Sí, de estas actividades que organizamos desde el Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Todo el colectivo de socios y amigos. Pues bien, jueves día 21 de diciembre tenemos un apartado que es interesante, yo creo, comentarlo, y es que el Ateneo Obrero de Gijón, aparte de hacer sus actividades propias, también da pie a que algunos colectivos que son afines, que con los que hay lazos de unión, sobre todo porque podemos tener socios comunes, que sobre todo ese es el mayor criterio, de vez en cuando hacen actividades en nuestro espacio o reuniones o similares. Y precisamente el jueves 21, la Asociación de Gestores Culturales de Asturias, con la que tenemos relación y la que algunos de sus socios son socios nuestros, pues van a celebrar una asamblea en nuestro local social a las 8 de la tarde. Entonces, bueno, evidentemente es una asamblea para socios de dicha asociación, pero sí me interesaba ahora comentarlo en el sentido ese, ¿no? De que el Ateneo de Gijón siempre intenta no ser una isla aislada, como toda isla, del resto del terrenal mundo, sobre todo de la tierra, y que también todo lo que es afín o demás, si nos es cercano, pues también intentamos echar una mano, si dentro de nuestras posibilidades. El viernes 22 celebramos la Copina de Cava, que es un evento que llevamos haciendo varios años para cerrar el año natural, para despedirnos un poco antes de las fiestas típicas navideñas, y en confraternizar un poco socios y amigos y demás personas que no lo hayan estado nunca y que nos quieran conocer y entablar contacto con nosotros. En esta Copina de Cava, también desde hace 2 años, creo que es este el tercero, si no me falla la memoria, venimos haciéndola coincidir con la entrega de premios del Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo, porque el campeonato social se celebraba antes en primavera y ahora se está celebrando en otoño. Y entonces hace unas semanas, un par de semanas que finalizó, y hacemos coincidir la entrega de premios con este acto, para que fuera también todo un poquitín más lúdico, más social, más cercano. Y esto será el viernes 22 a las 8 de la tarde, y también invitamos a cualquiera que nos esté escuchando a asistir, si quiere pasar por aquí, como bien decías, por la calle Covadonga número 7 primero, a conocernos. Y luego nos damos un pequeño parón navideño, es decir, el local social estará cerrado en estas fechas, salvo 2 hechos puntuales relacionados precisamente con ajedrez. Porque va a haber una reunión del grupo de ajedrez el 29 de diciembre y un torneo infantil de Navidad también en esas fechas. Pero salvo estos 2 casos aislados, el resto del tiempo, hasta después de Reyes, el Ateneo estará cerrado. Eso. Bueno, hasta el día 31 de diciembre. Luego en enero, pues ya comienza un nuevo año, el 2018, y ya tenéis, toda esa serie de actividades ya, la agenda, ¿no?, para llevarlas a cabo. Sí, aunque el cambio de año suele ser un poquitín... siempre estás haciendo balance del año anterior y es difícil planificar todavía el 2018, pero sí, ya hay alguna cocina que se puede apuntar de enero, que una vez vuelto de las vacaciones el lunes 8, vamos a tener el miércoles 10 una actividad conjunta con el Ateneo Jovellanos, que se va a celebrar en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón y que va a ser una charla proyección de Juanjo Arrojo. Juanjo Arrojo es un fotógrafo asturiano de larga trayectoria, que normalmente trabaja temas de la cultura asturiana y de hecho en esta ocasión va a hablar sobre las construcciones típicas asturianas de hórreos, pazos, paneras y demás a través de sus fotos y de sus comentarios. Y esto será el miércoles 10 en la Biblioteca Jovellanos en un acto conjunto con el otro Ateneo de la ciudad, el Ateneo Jovellanos. Y posteriormente está ya también avanzado, todavía queda un poco pendiente de cerrar, lo comentaremos en su momento, pero si no falla nada, el viernes 19 tenemos la presentación de un cómic de Adrián sobre el tema de la Revolución de Octubre del 34. Eso es un avance, pero bueno, esperemos que se confirme, ya lo comentaremos en su momento. Ajá, y entonces hasta el momento es esto. Bueno, pues nada, seguiremos, continuaremos hablando en el 2018. Pues sí, desde aquí, bueno, desear a todos los oyentes y a todos vosotros de Radio Crash que paséis unos buenos días, que celebréis estas Navidades, bueno, pues en la medida de las posibilidades de cada uno y lo más alegres posibles. Y luego, bueno, pues en el año que empieza, pues esperemos también que habrá nuevas perspectivas culturales para la ciudad, para el Ateneo en concreto también, y bueno, que sigamos encontrándonos en estos espacios, Radio Crash, Ateneo Obrero y demás compañeros. Por supuesto, ahí estaremos. Sabes que los micrófonos de Radio Crash están siempre abiertos al Ateneo Obrero de Sisión. Y desearte, por supuesto, a todos vosotros lo mismo. Y nos vemos en el 2018. Pues lo dicho, hasta la vista, hasta el año que viene. Bueno, pues eso era lo que de lo que nos informaba Luis Pascual hasta el momento. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión o de Gijón, como queráis.